Mesa Amar Chile, ¿qué nos puedes contar tú de las propuestas de trabajo específicos? Bueno, lo primero, fortalecimiento del movimiento AMARC. Yo creo que lo que queremos este año es imprimir espíritu, imprimir dinámica. Queremos hacer radio, queremos hacer movimiento, queremos hacer militancia. Yo creo que es una cosa muy importante que va a motorizar este año la Mesa Amar 2012. Otro elemento importante, trabajar un área de capacitación. Hay mucha necesidad en términos de sustentabilidad, de capacitación, de poder generar dinámicas, nuevos lenguajes dentro de la radio, hacernos sentir lo que significa hacer radio comunitaria en el micrófono. Y otro elemento también que va a ser fundamental quizá trabajar durante este año, aparte de capacitación y también del tema movimiento, va a poder ser el tema de alianzas, armar redes, es decir, armar redes con la sociedad civil, armar redes de radios comunitarias, de medios comunitarios, que nos permitan dar pasos paulatinos hacia una mayor alianza del sector en una plataforma de medios de comunicación amplia que abogue por el derecho a la comunicación como un derecho humano. Los desafíos son compartir con las radios comunitarias afiliadas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile, que sientan que esta es una gran oportunidad de en conjunto hacer millones de cosas, proponer tantas otras, llegar a nuestras audiencias de manera más entretenida, más lúdica, más profunda también. AMARC Chile, esta mesa compuesta por nosotros cuatro, lo que aspira es a potenciar ese movimiento, que ojalá tengamos presencia en las 15 regiones y que estemos donde estemos, marquemos esa diferencia de luchar por un país más comunicado y por localidades cuya identidad las comunicaciones jueguen un rol central. Para eso está AMARC Chile y tenemos toda la energía, toda la buena onda y la mejor disposición para terminar un 2012 o un 2013, nuestro mandato, con un movimiento de radios comunitarias significativamente más poderoso.